Eso. Escuche y comente. El ritmo de mente. Llegan los quedes. Bigotudo, mi banda re loca está tocando de caravana. Los que de re loco están tocando de caravana. Meta vino todo el día y fumando su par de ramas. Meta cumbia todo el día y bailando la cumbiamba. No le importa nada, re locos en este baile, bailando esta cumbiamba. Cuando tocan los vientos, a mi vagancia no le importa nada, re locos de la cabeza, arrancan haciendo palmas. Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, los pibes, las pibas. Las palmas arriba, los pibes, las pibas.